Thank you. Gracias. Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you. Tres, ¿no? Que llevo ya cuatro. No va a usar, no va a usar. Pues, no va a usar, pues, no va a usar.